Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. En un circo itinerante, donde encuentra esa mujer. Un pueblo en una burbuja y el ojo de aquella bruja que la muerte puede ver. En el río hay un gran pez, todo puede suceder. Flores amarillas de placer. Vivir relatando historias, coloreando la memoria. El viejo acapara la atención. La distancia entre los cuentos y los acontecimientos, ni más ni menos que una versión. Y el secreto de un poeta que extravió la inspiración. Al final de la partida se cumplió la profecía y en el cuento se perdió. En el río hay un gran pez, todo puede suceder. ¿Cuántos preparativos? ¿Cuánta emoción? Esto es Hora Libre en el Barrio y estamos llegando al final del año. Este es el último programa del año con chicos y con chicas y están unos invitados muy, pero muy especiales. Son compañeros y compañeritas de la escuela que nos queda más cerca de la radio, es la Escuela 19, que estuvimos trabajando todo el año, así que les voy a dar la bienvenida. ¿Cómo les va? Bien. Les cuento que en la operación técnica está Camila, que está Yael, mi compañera de REC, filmando, que está Denise también sacándonos fotos. Mariano Molina está también ahí en la producción. Hay una doctora del CESAC que ya la vamos a presentar dentro de un ratito. Bueno, ¿quién les habla? Clarisa Gambera. Somos un montón de gente hoy haciendo este Hora Libre en el Barrio, acá en el estudio de La Gráfica, haciendo radio como hacemos todos los días en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Le paso la voz a Augusto? Dale, presentá a tu escuela, a tus compañeros. Hola, somos de la Escuela 19, Distrito Cuarto. Somos de séptimo grado. Empezamos a graduar, perdón. Y continuamos con la palabra con Yasmín. ¿Qué cosas hicimos estos días de educación sexual perdón, integral? Perdón, Fernando. Bien, espera, nos faltó presentar gente, ¿no? ¿Quiénes somos los que estamos acá? ¿Quién presenta? Augusto, Kevin, Damián, Alan, Tatiana, Celeste, yo, Yasmín y Noelia. Bien, y le mandamos saludos. Y afuera quedó gente. ¿Quiénes son? Abdul, Daniel, Abdul, Tapia, Martín y Alex. Bien, y le mandamos saludos a algunas compañeras que no vinieron. Marianela, ¿quién más? Rocío. Julieta. Rocío, Julieta. Valena. La señora Paola. Marianela. Marianela, ¿quién más? Lucas. Lucas. Ah, faltaron un montón, ¿no? Sí. Se retiraron. Se retiraron. ¿Cómo es el último día? Ah, porque es el último día, está bien. ¿Cómo es que es el último día? ¿Después ya viene el acto? ¿Cómo sigue? El viernes que viene el acto. Ah, para claro. Nosotros. Para ustedes que son séptimos. Bueno, vamos, ahora sí, Fer, arranquemos con nuestro tema del año. ¿Qué cosas hicimos estos días de educación sexual integral? Investigamos en diferentes fuentes sobre el embarazo adolescente, las chicas y el abuso sexual, los chicos y el VIH. ¿Cómo se nos ocurrió la idea de trabajar con el embarazo adolescente y el abuso sexual? Pensamos en preguntas hacerles a las profesionales de la salud del centro cercano a la escuela CESAC número 9 en pequeños grupos. Cuando pusimos en común las mismas, se observó que muchas repetían tema del embarazo y la violencia. Así fue como la seña decidió que fuéramos un poco más al fondo con estos temas. Bien, a partir entonces de esa charla que tuvimos, ¿no? Que vino un montón de gente del CESAC. Aparecieron muchas preguntas. Ustedes, previamente, cada uno de ustedes y cada uno había hecho una pregunta. ¿Cómo fue, Augusto? Fueron dos o tres preguntas por dos personas. Sí. A mí me tocó con Lucas. Sí. No me acuerdo bien las preguntas. ¿Y se pusieron de acuerdo, charlaron? ¿Cómo fue para definir las preguntas? ¿Cómo hicieron, Augusto? Primero fuimos copiando en una hoja como entre cuatro o ocho preguntas. Sí. Fuimos separando por dos o tres personas. Sí. No, perdón, dos personas, tres o cuatro preguntas. Y a nosotros nos tocó tres. Bien, y a partir de ahí se juntaron todas esas preguntas. Cada pareja hizo las tres preguntas y se sumaron en total todas las preguntas. Se separaron como se parecían. Se repetían, sí. A mí me tocó sobre la violencia. Sí. De género. Sí. Bien. Muchas preguntas eran similares. ¿Qué eso quiere decir? Que muchas de las dudas que ustedes tenían eran similares. Sí. Bien. Bueno, hecha la presentación de los temas del programa de este Hora Libre, vamos para relajarnos. ¿Qué les parece? Escuchamos un poco de música. La primera canción la elegí yo, la próxima la eligen ustedes, porque la acabo de escuchar en la escuela, que están ensayando el acto. Así que escuchamos un poquito de Costumbres Argentinas. Vamos a cantarles un estreno, ya el segundo estreno. Se llama Costumbres Argentinas y dice así. adentro del estudio de esta radio. Es increíble la cantidad de gente que entra, ¿no? Somos una banda. Está también el vicedirector Sebastián Espinosa, uno de nuestros aliados estratégicos para hacer radio en la Escuela 19. Bueno, los temas de investigación surgieron de consultas, de dudas que ustedes pudieron hacerle a un equipo completo casi del CESAC que estuvo en la escuela. Esas preguntas las clasificamos, muchas se repetían. Uno de los temas que era recurrente tenía que ver con embarazo adolescente. A partir de eso sale la intención de hacer una investigación, esa es la propuesta que hace Paola. Esto tiene que ver con el área de ciencias naturales. Y ustedes se pusieron a buscar información, ¿es así? Sí. Sí. En este caso eran varones, chicas, ¿se mezclaron o estaban separados para esta investigación? Separados. ¿Quién se encargó de investigar sobre embarazo adolescente? Las chicas. Vamos a ver. Bien, las chicas. Celeste, ¿vos tenés algunas preguntas? Ay, me confundí. Perdón. Preguntas, dale. ¿Qué es el embarazo adolescente? El embarazo adolescente es aquel embarazo de un adolescente entre la pubertad, comienzo de la edad fértil y la final de la adolescencia. Cada año en la Argentina... Dale, que venís bien. Anímate otra vez. Dale. Cada año en la Argentina cerca de 120.000 chicas menores de 20 años tienen hijos, aunque algunas de ellas buscan internacionalmente el embarazo. En la gran mayoría de los casos se trata de embarazos no buscados. Para los chicos y las chicas adolescentes, tener un hijo representa un cambio de vida muy grande, incluso para toda su familia. Muchas veces dejan de estudiar y tienen que asumir otras responsabilidades. ¿Por qué ocurre? Múltiples causas suele ocurrir en el embarazo precoz por el descuidado por parte de los padres, falta de información, baja autoestima, simple curiosidad sexual o también por una violación. Los datos nos informan que la mayoría de los embarazos adolescentes son no deseados. Los profesionales de la educación y la sexual y la salud señalan que para reducir el número de embarazos en la adolescencia es necesario la promoción de la educación sexual, el acceso a los métodos anticonceptivos, así como los servicios de planificación familiar, el conocimiento de los derechos reproductores. ¿A quién acudir? Nos sentimos siempre mejor si tenemos a alguien con quien hablar. Es importante buscar una persona adulta con quien dialogar y en quien se pueda encontrar apoyo. Puede ser un familiar, docente o médico. La primera vista debe realizarse ante la primera sospecha de embarazo, de la manera de comenzar cuanto antes con los cuidados y controles. Bien, esperen. Les propongo escuchar un audio que tengo ahí un poquito de Canal Encuentro. De los primeros regalitos que tuvo un conjuntito. Y yo hace un tiempo atrás lo usaba para las muñecas, así que... Hoy en Argentina, según datos del Ministerio de Salud, cada 100 bebés que nacen, 15 son hijos de madres adolescentes. Cuando me enteré que estaba embarazada tenía 16 años. Mi primera vez sí me cuidé, pero después no, mucho más. Tampoco me preocupaba mucho por saber. Decía mi mamá que no podía hacer y mi mamá decía que sí, que ya había dado positivo, que estaba embarazada. Se me vinieron miles de cosas a la cabeza. ¿Qué iba a ser yo a los 16 años embarazada con un hijo? Comienzan a tener sus primeras relaciones sexuales. El promedio son 14, 15 años. ¿Alguna vez habías usado un método anticonceptivo? No. Bien. bueno, ya me enteré que estaba embarazada de nuevo, ya a los 17. Hay jóvenes con pocos recursos que a veces tener un hijo es el único proyecto que pueden tener en la vida. Claro, yo busqué ese mamá. En todo momento sí me busqué ese mamá. Ahora que me da más porque quería sentir algo nuevo. Acá lo más importante es todo lo que tiene que ver con lo emocional y con lo psicológico. Yo no he tenido apoyo de nadie desde que quedé embarazada. Mi mamá no ha estado conmigo, mi hermana tampoco. Yo le iba a contar a mi mamá cuando tuviera panza porque... porque me daba miedo decírselo, a que me retara. Mi familia no estaba de acuerdo. Porque la gente a veces no se da cuenta y lastima. Y es como que a ella la hacen sentir mal y tiene que vivirlo como algo lindo. Y igual, no quería saber nada. Salí de ahí y Lucas me dice, ¿qué vamos a hacer? Digo, yo no lo voy a tener. Si bien en la mayoría de las casas el aborto es ilegal, el aborto es una realidad en nuestro país. Y me preguntó qué quería hacer, si lo quería tener o no. Y yo le dije que lo quería tener. Un adolescente puede tener el desarrollo físico de una mujer adulta. Si se arregla, si se viste sexy, si se maquilla, puede aparentar más edad. Pero más allá de los notorios cambios físicos, emocional y psicológicamente sigue siendo chica. Es una nena en un cuerpo de mujer. Cuando sos adolescente, las historias de amor tienen algo de idílico. Explota el deseo, hay otra carga de energía, otra excitación. De alguna manera se idealiza el amor. Y muchas veces ese ideal toma la forma de la compañera de curso, la vecina, el amigo del hermano. El amor en la adolescencia es un amor más ingenuo, en cierto sentido, más puro. Cuando sos adolescente tenés una visión idealizada del debut sexual. Las únicas imágenes de referencia que tenés son las que muestran las películas o la televisión. Pero la realidad indica que el inicio sexual tiene muy poco de ese romanticismo soñado. Muy pocas veces es planeado y mucho menos cuidado. Escuchábamos un poquito de Canal Encuentro, de esto sí se habla, es un ciclo de charlas sobre educación sexual integral y habíamos, nos detuvimos ahí en el capítulo de embarazo adolescente, fue parte de una de las fuentes que consultamos para esta investigación. Bueno, dice un montón de cosas ese capítulo, es un capítulo largo, se los recomiendo. Entre otras cosas, habla de la primera vez y el embarazo adolescente, hay una asociación, ¿no?, entre la idea del amor, el idilio, la primera vez y qué hacemos con eso. Datos sobre cuando usualmente los adolescentes y las adolescentes se inician sexualmente y cómo se llega a esa primera vez. Nosotros estuvimos charlando sobre eso y nos poníamos muy nerviosas y muy nerviosos sobre ese tema en la escuela, ¿no? ¿Qué hay que estar pensando? Si a todas las personas, Noelia, van a tener su primera vez a la misma edad. Sí, puede ser. Puede ser. Puede ser. ¿Quién más? ¿Vos qué decís, Damián? ¿Vos creés que todas las personas van a tener su primera vez a la misma edad? No. No, dice Damián. ¿Y vos qué opinás, Fer? Que no. Que no. Bien, ¿por qué no o por qué sí? ¿Por qué no, Damián? Porque las personas tienen distintos gustos. Distintos gustos, sí. Distintos pensamientos. Distintos pensamientos, sí. Diferencias. Tiene diferencias. Bien, ¿y qué pasa, Noelia, si todas tus compañeras tuvieron la primera vez, vos ni tenés ganas todavía, ni estás en eso, ni conociste a la persona con la que te sientas segura, cómoda, y te presionan? ¿Qué hacemos con eso? No me guío por esos. No me voy a guiar por las personas que ya están en su primera vez. Bien. Con el derecho a decidir también es el derecho a tener autonomía para las decisiones, ¿no? A veces no es fácil, de esto charlamos en el aula, pero está bueno. Y bueno, yo les cuento algo de lo que dicen los datos. Dicen los datos que el 20% de las mujeres adolescentes que tienen su primera vez no usan métodos anticonceptivos en esa primera vez. ¿Por qué será? Porque no tiene información suficiente. Porque no tiene información suficiente, puede ser. O porque pueden decir que no. Vamos a hacerlo así nomás. eso, no le da la importancia que tiene la cuestión del cuidado. Bien, ¿y qué puede pasar si yo tengo mi primera vez y no uso métodos anticonceptivos? La primera, la segunda, la tercera vez y no me cuido. ¿Qué puede pasar? Se queda embarazada. ¿Puede ser? ¿Qué otra cosa puede pasar? VIH, puede tener VIH, enfermedades. Bien, se puede... O el SIDA. Bien, hay consecuencias. O sea, la decisión de no cuidarse tiene posibilidad de tener consecuencias, ¿sí? Bien, le damos la bienvenida a quién, a la mesa. ¿Quién tiene anotado? A ver. Le damos la bienvenida a Daniela Rognoni, de edad 35 años, profesión médica generalista, que trabaja en el CESAC número 9 y en el Hospital Argerich. Bienvenida, Daniela, entonces, acá a la mesa a compartir con estos chicos de séptimo grado este programa de radio, que es un poco también el trabajo que ustedes vienen haciendo en el CESAC. Contame un poco qué hacen. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos. Gracias por invitarme. Para mí es un honor estar acá compartiendo con los chicos en un espacio fuera de lo que es el hospital o el centro de salud. Y eso para nosotros es muy importante. Nosotros en el centro de salud, y particularmente los médicos generalistas como soy yo, atendemos a gente de todas las edades, a niños, adultos, adolescentes, mujeres embarazadas y ancianos también. Y bueno, la idea es un poco, siempre nos dividimos por áreas y un poco conocemos la escuela 19 donde están estos chicos, porque queda muy cerquita del centro de salud y yo formo parte del área que se encarga, digamos, de la salud de los chicos. Bien, y ustedes estuvieron ayudándonos en estas charlas que dimos en la escuela. Nosotros veníamos trabajando el tema, pero bueno, ustedes aportaron algunas cuestiones vinculadas al cuidado. En el CESAC, este dato sobre la falta de cuidado en la adolescencia y por ahí que no se termina evaluando, que no cuidarse trae consecuencias, ¿ustedes lo ven en el CESAC? Sí, la verdad que lo vemos bastante. Nosotros tenemos una médica que particularmente atiende, tiene un consultorio de adolescencia, que se llama la doctora Lorelei, que quizás algunos de acá la conocen, y lo que nosotros vemos, que a veces en el consultorio de obstetricia hay muchas chicas que no supieron cómo cuidarse o no pudieron tener acceso a métodos y están embarazadas, y bueno, nosotros lo vemos a veces, algunas veces es una dificultad, otras no tanto, y tratamos desde el centro de salud de tomar algunas acciones, y una, bueno, creo que se vincula con estar hoy acá, para que las chicas que no lo desean puedan evitarlo. Bien, la doctora introduce una idea que en el documental también aparece, y es esto de no todo embarazo adolescente es no deseado. Entre las imágenes que estábamos viendo en la escuela, cuidado con los micrófonos ahí, entre lo que estuvimos estudiando y el material, hay adolescentes que deciden no cuidarse porque tienen ganas de ser papás o ser mamás, y esto se vincula con que esto es un proyecto personal posible. Otros adolescentes tienen otros proyectos personales. Entonces, algunos adolescentes lo desean. Sí, tal cual, y también en eso se trabaja, para un acompañamiento tanto de la familia, o sea, tanto del papá y de la mamá adolescente, junto también con la familia, para que pueda ser algo agradable para todos de vivir también. Bien, en muchos casos no, es una consecuencia de no haberse cuidado, como decían los chicos, ¿no? De no haber tomado conciencia de lo que podía suceder. Lo que podía suceder, ¿qué pasa? Nosotros en el aula estuvimos charlando sobre qué se supone que hace un adolescente. ¿Qué se supone que le gusta hacer a un adolescente? No sé. Salir a bailar. Divertirse, experimentar. Sí, ¿qué más? Descubrir cosas nuevas. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas usualmente le gusta hacer a los adolescentes? Al micrófono. Salir con los amigos, bien. En el caso de avanzar con un embarazo, algunas de estas cosas deberán ser modificadas. Adaptar la vida a esa nueva situación, ¿cierto? ¿Cómo sería la situación de compatibilizar lo que le gusta hacer a los adolescentes con ser mamá, por ejemplo? No puede salir a bailar. A menos que encuentres a alguien que te lo cuide, y todo el tiempo seguro que no. Bueno, hay cosas que van a cambiar. ¿Pensarán todas las chicas en esas cosas que van a cambiar? No sé. No. Probablemente no. ¿Cómo será? ¿Qué se imaginarán las chicas? ¿Cuál será la fantasía en relación a ser mamás? Que lo dejás durmiendo y salís. ¿Será que duermen y listo? ¿Lo dejás durmiendo y salís? Puede ser una fantasía. ¿Ustedes, chicas, qué opinan? ¿Cuál será la fantasía? ¿Lo dejás durmiendo y salís? ¿Cómo será? No sé. Noé, ¿cómo te imaginas eso? No. Yo estaría con el bebé. Habría que cambiar algunas cuestiones. Hay que cambiar algunas... Porque no duerme toda la noche. No. Cada 3 horas comen, ¿no? Sí, no sé. Depende de beber. Acá, chicas, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué cosas cambiarán a partir de avanzar con un embarazo? No tener mucho tiempo no tenés mucho tiempo, tenés que estar todo el tiempo amamantándolo, cuidándolo. Bien, el uso del tiempo va a modificarse. Sí. Bien, ¿qué pasa con la escuela y la maternidad? Y el uso del tiempo, ¿qué pasa con eso? No podés estudiar. Bien, les cuento que hay una ley que obliga a las escuelas a hacer todo lo que puedan hacer para que las chicas que están embarazadas o son mamás, y que los papás también, que son papás y se quieren hacer cargo de cuidar a los bebés, no se vayan de la escuela. Y en la Ciudad de Buenos Aires hay un programa, que es el de retención de alumnas madres y alumnos padres, para que darles facilidades para que permanezcan en la escuela. ¿Por qué? Porque el embarazo adolescente era uno de los una de las razones por las cuales unas chicas dejaban la escuela, ¿sí? Entonces hay que pensar una estrategia para que las chicas permanezcan en la escuela. No es fácil. Organizar el tiempo no es fácil. Bien. ¿Qué otra cosa estuvieron pensando sobre la maternidad? Qué nervios, Vamos, chicas. ¿Y ustedes? ¿Y por qué solo chicas? ¿Los chicos opinaron algo sobre esto cuando estábamos charlando en el aula? No. Nada. ¿No tienen nada que ver los varones en este asunto, Fer? ¿Tendrán algo que ver? ¿Tienen algo que ver en el tema del embarazo adolescente, los varones? Cuando una chica y un chico van a tener relaciones sexuales, ¿es un asunto de las chicas? No. ¿El cuidado, por ejemplo? No, son de los dos. Ambos. Bien. Y cuando, perdón, ¿no? ¿Y cuando una chica queda embarazada? ¿Es, bueno, la chica quedó embarazada y yo ya estoy y sigo saliendo todo? ¿O la idea es, cómo es? En realidad, el chico se tendría que hacer cargo del bebé. Cuidar, estar con la chica también. Cuidando al bebé, dándole atención, llevándole al médico, todas esas cosas. Perfecto. Bien, es difícil hablar de este tema. Es un tema que tiene que ver con algunas de las cosas que suceden y que a veces uno no se detiene a pensar todo lo que va a implicar. Está bueno pensar que el embarazo es una parte muy chiquita de la maternidad. Dura 9 meses nada más. La maternidad dura toda la vida. Parece por ahí puede estar buenísimo esos 9 meses, según se ve en la tele, es re lindo, pero bueno, después sigue. Y uno no puede deshacerse de la responsabilidad. Lo otro que es importante es que no todo embarazo culmina en bebé. Hay que tomar una decisión al respecto. Y después, bueno, no todos los embarazos son producto de la falta de información. A veces tienen que ver con la necesidad de tener a alguien a quien cuidar, de tener un proyecto de vida, con que te traten bien en tu casa porque dejas de ser la más chiquita y pasas a ser mamá. Un montón de variables se ponen en juego. Está bueno que las podamos charlar y que se piense sobre esto. La realidad, como decía Noelia, es que el uso del tiempo se complica. Mucha gente decide postergar la maternidad, muchas mamás tuvieron sus hijos grandes porque en realidad tenían ganas de terminar la escuela o conseguirse un trabajo o estudiar otra cosa. Si uno tiene estos planes, la maternidad, nada, va a ocupar también un lugar, ¿no? Entonces también depende de qué es lo que uno quiere hacer con su vida y qué planes tiene. ¿Qué opinan, chicas? Están ahí. Qué nervios. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Este sí es un tema que eligieron después de la tanda, ¿no? Después de la tanda pegamos el tema que eligieron las chicas y después seguimos charlando. Inicio espacio publicitario. Existe la comunicación popular y también existen los corralitos de sonido. Radio Gráfica 89.3, una radio sin límites. Estudio de grabación y edición artística en Radio Gráfica. Avenida Patricios, 1941, puedes venir acá todos los días y hacer tus spots, tu producción artística, campañas publicitarias, micros radiales, radioteatro y tu tiricuanti. Todo lo que vos quieras hacer. ¿Cómo? Puedes llamarnos para consultar precios y horarios al 4116-2848 o mandanos un correo a artisticasrg@hotmail.com. Comunicate y vení a grabar. Vení a grabar. Lo podemos evitar. Prevención comunitaria. Riesgo de electrocución. Nunca, pero nunca toque un aparato eléctrico dentro de la ducha ni los accione descalzo sobre piso mojado. No enchufe electrodomésticos sin utilizar la ficha correspondiente ni los desconecte tirando del cable. Siempre tome la ficha. Evite el uso de zapatillas, prolongadores. La sobrecarga es factor de inicio de incendios. Campaña producida por Radio Gráfica FM 89.3 y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca. Todos los viernes a las 18 horas, Radio Gráfica te propone especiales. Las tiras institucionales y el área periodística juntas para brindar la mejor información y el mejor análisis. Repite los sábados a las 14 horas y los domingos a las 16. Radio Gráfica, especiales. Existe la comunicación popular y también existen los corralitos de sonido. Radio Gráfica, 89.3, una radio sin límites. Fin de espacio publicitario. Quédate aquí a mi lado, que no nos salga el sol. Ya estoy desesperado, que mi piel está en combustión. Arden ya tus caricias, ya no puedo esperar. De mis solos cenizas quedarán, niña, si tú te vas. Leave me now, me voy a evaporar. When you get lonely, lonely, then just give me a call. All the girls say la la la la la la la la la la la la. Hoy suenan las sirenas, yo ya no puedo más. El fuego por mis venas, tu boca y yo se tienen que encontrar. Why don't we stay together, baby? You are so hot. Recordarás forever que tú y yo ardíamos de amor. You get lonely, lonely, then just give me a call. All the girls say la la la la la la la la la la la la. Come on. A los varones no les gustó la canción, a las chicas sí, ¿no? ¿Es así? ¿No les gustaba sí, la canción? Sí, sí. No nos gustaba. Y vos, ¿qué va a hacer? Eligieron las chicas. Bueno, estamos hablando sobre embarazo adolescente en el marco de la educación sexual integral, que es una ley y que es obligatoria en todas las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires y que en el caso de la Escuela 19 se viene trabajando como proyecto institucional. Ustedes me decían que el embarazo adolescente en muchos casos tiene que ver con no haberse cuidado. No cuidarse tiene consecuencias, ¿cierto? Sí. ¿Y qué puedo hacer? Si yo quiero tener relaciones sexuales pero no quiero quedar embarazada, ¿tengo alguna posibilidad? Sí, de usar anticonceptivos o preservativos. Perfecto. El único riesgo que puedo tener en el caso de tener relaciones sexuales sin cuidarme es el del embarazo, Fer. No, también tener enfermedades como el SIDA o el HIV. Y otras enfermedades de transmisión sexual. Bueno, para eso también está de invitada especial la doctora. Pero antes, ¿qué es lo que pasó a principios de este mes, a principios de diciembre? El 1 de diciembre se celebra el Día Mundial de Lucha contra SIDA porque el primer caso de SIDA en el mundo fue diagnosticado un 1 de diciembre de 1988. Una enfermedad que no discrimina por sexo, raza, color ni condición social. Todos estamos expuestos al contagio. Bien, y para eso tenemos algunas preguntas, porque esto es una radio y es un espacio para difundir, para prevenir, para que quienes están escuchando puedan tener más información. Si uno tiene más información, puede tomar decisiones con más autonomía. Así que ahí vamos. Pancho, vos te encargas de las preguntas, bien cerquita del micrófono. ¿El VIH puede transmitirse por besos o saliva? Bueno, no sé si ustedes estuvieron trabajando esto, pero bueno, el VIH, si bien se encuentra, el bichito, digamos, el virus que lo transmite en un porcentaje muy, muy bajito en lo que es la saliva, pero no, no se puede transmitir, es seguro dar besos mientras uno esté sano y no tenga grandes lastimaduras en la boca. ¿El consumo de drogas y alcohol aumenta el riesgo de infección? En realidad, en este caso, uno no podría decir que por tomar un vaso de cerveza aumenta el riesgo de contagiarse HIV, ¿no? Lo que sí podemos, digamos, un poco dejar claro que tiene que ver con el cuidado. Si uno consume tanto drogas como alcohol de manera tal que después no se acuerda lo que hizo al otro día, o por ejemplo, sale y no sabe a dónde va a volver ni con quién va a dormir, en ese caso sí estaría relacionado, pero un consumo de alcohol que uno está cuidado, que uno se puede controlar en donde es medido, en ese caso no aumentaría el riesgo, ¿sí? ¿En la primera relación sexual es posible transmitir el VIH? Sí, es posible porque no solo las relaciones sexuales es como se contagia el HIV, también uno puede, si una persona se embaraza y tiene HIV, se lo puede contagiar al bebé y demás, por ende siempre, aunque sea la primera relación sexual, hay que cuidarse con preservativo. ¿VIH es lo mismo que SIDA? No, no sería lo mismo. VIH es el virus de inmunodeficiencia humana, tiene que ver con cuando uno se infecta. La etapa de SIDA tiene que ver con una etapa mucho más tardía, cuando se manifiesta la enfermedad y uno estaría un poco más grave. Uno puede vivir con el virus en la sangre y llevar una vida sumamente normal, tomando la medicación en caso de que sea necesario, ¿sí? ¿Es fácil darse cuenta a simple vista que una persona vive con VIH? No, en realidad, bueno, no es que uno anda con cara de algo por la vida, por ende no, uno nunca sabe cuándo va a tener relaciones con alguien, si esa persona está sana o no. Por más que te digan, sí, yo no tengo nada, uno siempre tiene que cuidarse uno y cuidar al otro. Por ende, que por más que pensemos o nos digan que la otra persona, nuestra pareja, está sana, siempre igual hay que usar el preservativo. ¿Todos los métodos anticonceptivos protegen del VIH? Bueno, eso algo habíamos hablado cuando estuvimos ahí en la escuela con el equipo de salud, ¿no? En realidad el único que nos protege es el preservativo, porque las pastillas son pastillas y nos ayudan a no quedar embarazadas a las chicas, pero la única forma de protegerse de todas las enfermedades es usando el preservativo. ¿El preservativo es la única forma segura de protegerse del VIH en las relaciones sexuales? Sí, es la única forma. El SIDA no se cura, pero tiene tratamiento, sí. El SIDA es una enfermedad que no se cura como muchas otras enfermedades. No es un diagnóstico que significa que al otro día nos vamos a morir, ni mucho menos. Por ejemplo, la diabetes, la hipertensión, son otras enfermedades que tampoco tienen cura muchas veces. Sin embargo, sí hay tratamientos que nos permiten llevar una vida súper normal. Y lo que sí también está bueno saber, lo que no sé si lo charlaron, es que el tratamiento tiene que ser gratuito. Es una ley que tiene que ser dado en los centros de salud, en los hospitales, y es gratuito para todos. La forma de saber si uno mismo u otra persona vive con VIH es por un análisis de sangre especial. Sí, hay un análisis de sangre especial que se hace y es gratuito. Bueno, creo que ahí adelanté una pregunta. En todos los centros de salud no hace falta estar en ayunas y no hace falta que vayan acompañados, ¿sí? Bien, el lema de este año para pensar en el Día Internacional de la lucha contra el VIH, ¿cuál es? Cero nuevos infectados, cero mentes de enfermedades relacionadas al VIH, cero discriminación. Bien, la doctora decía que hay muchas enfermedades crónicas, sin embargo, el VIH es un tabú todavía. ¿Qué pasa con esto? ¿Tiene que ver con la sexualidad? Tiene que ver en realidad con, es un proceso, ¿no? Tiene que ver con la sexualidad, muchos temas relacionados con la sexualidad y no solo el HIV son tabú, todavía no se hablan, en las consultas a nosotros como médicos nos cuesta a veces abordar estos temas, hay mucha vergüenza. Y también en este sentido lo que es la legislación fue abriendo caminos, ¿no? Ahora ya sabemos que para hacernos el test de HIV sí o sí nos tienen que pedir permiso, por ejemplo. Antes quizás cuando uno iba a trabajar te sacaban sangre y te hacían el HIV sin pedirte permiso, eso ya no se puede hacer más. Y eso también ha generado sus miedos y yo creo que ha contribuido también a que uno ahora no se sienta tan libre para poder preguntar incluso si se puede hacer el análisis. Claro. Bueno, les agrego también una información interesante. Según estudios del Centro Latinoamericano de Salud y Mujer, el 95% de los adolescentes consultados dice que quiere recibir información y educación sexual en su escuela. Está bueno, de esto se trata la educación sexual, de que los temas dejen de ser tabú y comiencen a ser hablados. Esto en el tiempo, esperemos que genere nuevas conciencias, nuevas formas de poder hablar sobre la sexualidad, que la gente pueda cuidarse, de eso se trata un poco. Un poquito de música que nos pone Cami, porque ya le dijimos tantas cosas, que a ver qué nos pone Cami, después escuchamos y cambiamos de tema. Y este Soda Stereo que eligió Augusto nos sirvió un poquito ahí de separador, porque tenemos un tema que trabajamos un montón en el aula, que es el tema de maltrato infantil. Para esto le vamos a dar la bienvenida a quién, Augusto. Le damos bienvenida a Daniel y a Abdul de sexto grado. Bien, sexto grado, durante 2 meses estuvo trabajando en la situación, el maltrato infantil. Y vimos unos videos, ¿no? Sí. ¿Qué eran los videos? Abdul, contá rapidito para que la gente sepa. Que los grandes, los papás, digamos, hacían lo que... hacían algo y los chicos hacían algo. Los chicos hacían lo mismo. La chica fumaba y la hija también. Bien. ¿Cuál era el eslogan de esa campaña? ¿Se acuerda alguien? ¿Lo digo yo? La violencia se aprende. Y no solo la violencia. Había un montón, como dice Abdul, un montón de conductas que los adultos hacían todo el tiempo... Y los niños y niñas aprendían casi sin darse cuenta. La violencia se aprende. Y había otra campaña que vimos. Dani, ¿te acordás? ¿Otro video? De que estaba el papá con el nene. Que tocaba las herramientas. ¿Sí? Y el padre lo insulta verbalmente. Sí. Y el chico no puede hacer nada. Y es como que se lograba todo lo que le dice el papá. Bien. Todo lo que, entonces, los chicos creen todo lo que les decís, era el lema, el eslogan de esa campaña, y le decía, no servís para nada, sos un idiota, y el nene se lo grababa con un cassette, otra antigüedad, se daba vuelta al cassette y seguía grabando los insultos, era violencia verbal, ¿no? Se creía todo lo que le decía el papá. Así arrancamos, esos fueron los disparadores, vimos esas campañas en la biblioteca de la escuela, y después se pusieron a investigar y ahí tienen. Cuéntenos, ¿qué es maltrato infantil? El maltrato infantil es una forma de maltrato. Bien. El maltrato infantil lo sufren muchos niños. Brindamos información a todos y a todas. Cualquier persona que sepa de malos tratos o situaciones que obtienen contra la integridad física, psicológica, sexual o moral de un niño, niña o adolescente debe comunicarlo. Así lo establece la ley 26.061 de la protección y promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Algunas formas de maltrato son trata de menores, explotación laboral, inducción a la delincuencia, sustitución de identidad, maltrato institucional. El 25 de abril, Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil, la línea 102 recibe las denuncias sobre toda situación de vulneración de los niños, niñas y adolescentes. Bien, y ahí tienen un cuadro, unas estadísticas. ¿Qué es eso, Abdul? Sí, tenemos unos gráficos de, sí, cada maltrato, qué hay más, qué hay menos. A ver, contame. Primero está el maltrato psicológico, que está el 13% denunciados. Bien. De los casos. Sí. Después está el abuso sexual, que está el 24% denunciados. Luego está la negligencia familiar, 26%, y el último, maltrato físico, que es un 37% más alto que los demás. Bien, hay maltrato, esos son los casos denunciados. Quiere decir, hay formas de maltrato que son casi invisibles y ni siquiera se denuncian. Están naturalizadas, el maltrato verbal, sí, el psicológico. Cuando ya hay situaciones de abuso o situaciones de golpes, es más visible. Parece que en ese caso se denuncia más, no siempre. Vamos a escuchar que los chicos de sexto armaron unos spots. ¿Qué es el maltrato? ¿Qué es el maltrato infantil? Si quienes tienen que cuidarnos, padres, madres, familiares, vecinos, vecinas, maestros, maestras, nos dañan físicamente, sexual o emocionalmente. Eso es maltrato infantil. Hay distintos tipos de maltrato infantil. Cuando los grandes nos lastiman o enferman. Eso es maltrato físico. El abandono también es maltrato. Los chicos y chicas necesitamos comer, vestirnos, ir al doctor, a la escuela, jugar. Si esas necesidades no se cumplen, eso es abandono de parte de los adultos hacia nosotros los chicos. Si nos quedamos siempre solos, si no nos acompañan, protegen, ayudan, eso es abandono. Si no responden a nuestros gestos, si lloramos o reímos, eso es maltrato. El abuso sexual es uno de los tipos más aberrantes de maltrato infantil. Cuando un adulto busca satisfacerse sexualmente con nosotros o con un adolescente, sea con contacto corporal o sin él. Eso es maltrato infantil y es un delito que nos hace mucho daño. Si nos someten a rechazo, nos dejan aislados, nos insultan y nos hacen pasar todo el tiempo malos momentos y vivencias violentas, eso es maltrato infantil. La sobreprotección y la sobreexigencia también son maltrato. Y ahí nos decían los chicos de sexto qué es maltrato infantil. Pancho, en séptimo grado se metieron en profundidad los varones a investigar sobre abuso sexual infantil, la forma más aberrante del maltrato infantil. Contame. ¿Qué es el abuso sexual? El abuso sexual es definido como cualquier actividad sexual entre dos o más personas, sin conocimiento de una persona. Puede producirse entre adultos, de un adulto a un menor, abuso sexual infantil o incluido entre menores. ¿Quiénes resultan más vulnerables? Según los estudios realizados, predominan las niñas en edad crítica, etapa de la pubertad, coincidiendo las apariciones de signos de desarrollo sexual entre 10 y 12 años. Cuando son pequeñas, con poca capacidad para expresarse, 5 o 6 años. ¿Cuáles son las características del abusador? Mayormente es una persona valiéndose por la cercanía, confianza, autoridad moral, induciendo al engaño a realizar dejar actividades dirigidas a su satisfacción sexual, utilizando confusión, la seducción, el engaño. Otras veces se vale por su poder o fuerza sobre la víctima para dominarla y agredirla. Indicadores de un posible abuso. Cambios de comportamiento, Infecciones de transmisión sexual, problemas de comportamiento inexplicables, depresión, autoabuso o comportamiento suicida, abuso de drogas o alcohol, o pérdida espontánea de interés. Bien. ¿Dónde concurrir? Es importante denunciar en la comisaría más cercana de cualquier ataque sexual. En la ciudad de Buenos Aires se... presencia de brigada móvil para asistir la atención está garantizada durante 24 horas los 365 días del año. El centro de atención a víctimas de violación sexual. Es importante hablar para denunciar, ya que el abuso es un delito. Bien. La línea 137, la línea 147, la línea 102, son todos teléfonos gratuitos a los que se puede llamar. Es importante lo que decían los chicos. En general, el abusador es una persona del círculo de confianza, alguien que está cerca. Es muy importante que cuando los chicos logran decir lo que les pasa, a algún adulto les crea. Los chicos y las chicas no mienten. Y para irnos, escuchamos el último spot, el de denuncias que hicieron los chicos de sexto. Cualquier persona que sepa de malos tratos o situaciones que atenten contra la integridad física, psíquica, moral o sexual de un niño, niña o adolescente, deben comunicarlo a la línea 102, gratuita, que recibe las denuncias. Esta es la línea del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Hablar de maltrato es muy importante. Denunciarlo debe ser una responsabilidad colectiva. Tener espacios de confianza es la tarea de la escuela, la tarea de la educación sexual integral, nuestra tarea como parte de las estrategias de educación de la Ciudad de Buenos Aires, la tarea de la gente del CESAC, que sale del CESAC y se encuentra en las escuelas, en las plazas, con la gente y con las situaciones que la gente necesita. De eso se trata la promoción de derechos y la protección de los derechos de los chicos y las chicas de la Ciudad de Buenos Aires. Ustedes tienen que saber que esos derechos existen para obligar a los adultos a que los cumplan. Y bueno, se nos acaba el programa, se acaba séptimo, se acaba este año todo, chicos, chicas. Sí. Qué nervios, ¿no? Qué emoción. Llegué a la escuela y estaban preparando el acto de cierre de este año. Bueno, les digo que me encantó todo el proyecto que hicimos. Hace 2 años estamos compartiendo esto de hacer radio. Cada vez sale mejor. Les deseo mucha suerte para el año que va a arrancar, para la secundaria. Decime, Augusto, porque no te entiendo tus señas. Un saludo para Bien. Nuestra maestra y Paola. Directora. Pues... Las que quedaron allá. O sea, sí. Paola es la seño que quedó allá. La dire. Adriana quedó en la escuela. Bien. Sí. Saludos de Augusto ahí especialmente. ¿Qué más, Pancho? Un saludo para todos los bosteros. Ah, porque es el día del hincha de Boca. Me había olvidado. Feliz día para todos. Lo deben haber dicho en todos los programas. Eso es muy importante, ese dato acá en el barrio. Bueno, feliz Un día. Un saludo para ti, hincha, el más grande. Del hincha de Boca. Y se nos está yendo este hora libre en el barrio. Este fue el trabajo de los chicos y las chicas de la Escuela 19, Distrito 4, la Escuela República Italiana, que este año se animó a hacer como proyecto institucional Educación Sexual Integral. Porque de eso sí se habla en la escuela y de eso sí se habla también acá en la radiográfica. Muchísimas gracias. Y nos vamos a encontrar el próximo viernes en el último programa de Hora Libre en el barrio. Radiográfica FM 89.3.